Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, así nos cuentan qué están haciendo con sus maestras, con sus maestros, qué les interesa pensar, qué están aprendiendo, qué les gusta. Un montón de cosas hablamos a través de los micrófonos de FM Riachuelo en este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Le damos la bienvenida. Hoy está Mónica Pérez en la operación técnica. Está Analía Pauso en la producción de este programa. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y también quiero saludar a las emisoras del interior que a través de la plataforma Farco pueden repetir y repiten este programa a lo largo y a lo ancho del país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, empezamos el programa Hora Libre con los chicos y las chicas que me van a saludar ahora. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Tienen unas re ganas de hablar, ¿no es cierto? ¡Sí! Ven que tenemos el cartel. ¿Qué dice ese cartel ahí arriba? ¡Aire! Y entonces, ¿nos están escuchando? Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Así que vamos a hacer una ronda de nombres. ¿Tu nombre? Adrián Gómez. ¿Tu nombre? Carlos Isla Cruz. Por acá tenemos a... Mi nombre es Emily. Emily. Por acá tenemos a... Leonel Flores Chuy. Mi nombre es Jefferson. Mi nombre es Axel Parecuno. ¿Y me cuentan de qué escuela vienen ustedes? La escuela Homero Manzi. La escuela Homero Manzi. 913. A ver, acércate un poquito al micrófono y contame de dónde es. Escuela 9, Distrito 13. Escuela 9 del Distrito 13. ¿Cómo se llama el barrio donde queda la escuela? ¿Se acuerdan? Miraya. Villa Lugano. Así que le mandamos un fuerte saludo a todos y a todas los que viven en Villa Lugano. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Me cuentan con quién vinieron? ¿Con qué profe vinieron? Con el profe Rubén. A ver, vamos a organizarnos. Decí vos bien de vuelta el nombre del profe. Rubén Velázquez. Es el maestro. Sí. Bien. ¿Y con quién más vinieron? Con Karina. Con Karina. ¿Quién es Karina? La vicedirectora. Y ustedes, cuando yo llegué a la radio, me preguntaron por alguien. ¿Por qué me preguntaban? Por Paula. Paula, que es mi compañerita, mi compañera de REC, que se llama Paula Salvochea. ¿Qué hizo Paula? Ella nos... Acércate un poquito. Ella nos daba cosas para que teníamos que leer para la radio. Para la radio, es la profe de radio. Sí. ¿Sí? Así que bueno, como dije, mi compañerita, yo digo así, mis compañeritos de REC, pero bueno, ella es parte del programa REC. Bueno, a ver, ¿ustedes qué van? ¿Jornada completa o jornada simple de escuela? Jornada simple, a la mañana nada más. A la mañana. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿me pueden explicar qué tema prepararon para hoy, este bloque, ¿de qué se va a tratar? Están todos muy entretenidos sacando fotos. Grabando. Del tema gamers. ¿Qué son los gamers? Acércate un poquito. Son personas que juegan juegos. También se pueden grabar. Se pueden grabar jugando. O haciendo otras cosas. O enseñar cómo jugar, cómo pasar el nivel. Todo eso. Ajá. Eso es un tutorial. ¿Cómo? ¿Qué era lo que querías decir? Acércate al micrófono y decirlo. ¿Cómo jugar a un juego? Esos son tutoriales. ¿Cómo jugar a un juego? Bueno, ¿ustedes van a hablar de esas personas que juegan por internet? Sí. Ah, ¿sabes cómo le gusta a mi hijo mirar eso y jugar con eso? Se puede jugar también entre dos personas si uno está conectado. ¿Cómo es el asunto? ¿Quién me cuenta? Que jugar online. Online. Que sería a jugar con otras personas de otro mundo, o de otros lados. Sí. Bueno, ¿y ustedes juegan a eso? Yo sí. Conectados. A ver, cada uno me va a decir a qué juega. ¿Qué juegan ustedes? Fortnite. Yo juego Minecraft, Roblox, Brawl Stars. Tienen todos nombres tan raros que parecen nombres de medicamentos. Sí, yo juego uno que difícil. Es muy difícil de recordar, League of Legends. Ah, y qué bien que lo dicen, a mí no me va a salir ni aunque lo practique media hora eso. League of Legends significa Liga de Campeones, o Liga de Leyendas, digo. Bien, ¿y sobre qué tratan esos temas? ¿Ustedes saben? League of Legends se trata de jugar un juego donde hay muchos personajes míticos con poderes mágicos o poderes de curación. Tienes que destruir el corazón del castillo que está en dos esquinas. Ajá. Te muestra el mapa y hay jugadores. Acércate un poquito. Y hay personajes que sirven para como defensa, atacante o curación. O uno que va a los bosques a destrozar monstruos para que todos tengan experiencia, que sería como bolitas que te sirven para que tengas nuevos poderes. Ajá. En Fortnite es un juego Battle Royale, o sea, como batalla campal, todos contra todos, está el modo solitario, dúo y escuadrón. Ajá. También está el modo arena que por de momento solo está en solitario y en trío. Hay múltiples armas, curas y también se puede construir. Ajá, entonces estamos con el Fortnite, el tuyo era, que ya me olvidé el nombre. League of Legends. ¿Y el tuyo? El mío es Minecraft, o también juego Brawl Stars. Ajá. Te puedo explicar Brawl Stars. Ajá. Es un juego donde tienes varias modalidades. Ajá. Cada día se van cambiando. Tienes objetivos para ganar copas. Hay personajes que puedes ganar con copas o en cajas. Que se llama caja Brawl. Sí. Eso, puedes mejorar de nivel. Cada uno tiene su poder especial. Ajá. Y puedes jugar un modo que a mí me gusta, que sirve mucho para ganar copas, que es supervivencia. Supervivencia. Sí, que se trata de jugar con otras personas y tienes que quedar en el primer puesto. Son 10. Ajá. Y en el primer puesto te dan 10 copas. Mira vos, estamos hablando de juegos. ¿A qué juegan los chicos? Y ustedes hicieron un ranking de juegos, sí. ¿Verdad? Sí. A ver, vamos a escuchar el ranking y después seguimos investigando sobre qué juego juega cada uno. Estos son los 5 juegos más jugados. Fortnite es un juego multijugador, shooter y battle royale. Hay 2 modos de juego, salva al mundo y batalla campal. En salva al mundo es el modo historia y batalla campal puedes jugar solo y con amigos. League of Legends es un juego de 5 jugadores. Cada equipo tiene que destruir el corazón del castillo. Hay múltiples personajes, por ejemplo, Maestro Digi y Anita. Brawl Stars es un juego de varias modalidades y con diferentes personajes. También puede subir de nivel. Los personajes pueden ser Tick y Frank. Cuando subes de nivel puedes conseguir 4 o 5 personajes. Uno de ellos son Brock, Nita, Cole, Bo y Tick. Roblox hay muchos personajes y avatars, hay muchos minijuegos y mascotas. Hay eventos y te dan premios. Minecraft es un juego de supervivencia o multijugador. Seguinos escuchando. Hay más sobre estos juegos. que me parece es que ustedes son grandes jugadores. Primero porque pronuncian muy bien el nombre de todos los juegos. Y porque pueden explicar muy bien de qué se trata. ¿Les gusta mucho jugar? Sí. Mucho. A mí también. Demasiado. Por ejemplo, ¿cuántas horas ustedes están jugando? 4. Y yo juego hasta que mi hermano se duerma, porque tengo un hermano. Uh-huh. Y cuando se despierta, ya tengo que apagar. O sea, más o menos una hora o hora y media. ¿A qué hora jugás? ¿A la noche? ¿A la tarde? A la tarde. A la tarde. A ver, vos. Yo juego 1, 2 o 3 horas. Cuando mis papás no están, aprovecho y sigo jugando. Yo también. Claro. Yo también. A ver. Sí, yo también. Yo juego, pero en algunos momentos, como que me aburro un poco del juego y voy a con mi mamá a tomar un tecito. Claro, muy bien. Y hablar. Muy bien. Yo también. Y hablar. ¿Tomás té? ¿No tomas mate? Sí, tecito, algunas medialunas, si es especial. Ajá. Yo tengo capuchino. Mira vos. ¿Y ustedes, chicos, por ahí también juegan mucho? ¿O más o menos? Yo sí juego. ¿Sí? Yo también. ¿A qué jugas? Al Fortnite. ¿Al Fortnite? ¿Y vos? A Counter Strike. ¿Al qué? Counter Strike. Ay, qué bien que lo dicen. Acá hay algunos que se me están acostando arriba de la mesa y me hacen ruidito con los dedos. ¿Vamos a dejar el pianito? Ahí está, ahora sí. Bien. Es muy importante también el tema de cuántas horas uno juega, ¿no? Porque si se la pasa jugando, no hace otras cosas. Ustedes salen a jugar a la pelota, hacen deporte. Yo sí, voy a fútbol, martes y jueves. Bueno, yo también martes y jueves voy a taekwondo. Yo todos los días tengo que hacer algo en clases, como los lunes tengo que ir a fútbol, martes tengo que ir a clases de plantación y eso. Ajá. Miércoles tengo orquesta donde tengo que tocar y tengo que después a las 7 tengo que ir a tocas? Fútbol. Toco batería. Muy bien, me encanta. Ustedes saben que tenemos oyentes que los están escuchando. Sí. ¿Saben quién están escuchando? La escuela. La escuela. ¿Qué tienen que mandarle entonces? Saludos. Saludos. Saludos. Saludos para la escuela. Saludos. A la escuela, no la escuela. Si mira a mi amigo Leo Saavedra, le mando un saludo a él. Yo también. Por dos. Bueno. Y Axel. Yo un saludo a Axel. Y Axel también. Bien. Yo le mando a Facutora. ¿Cómo? A Axel. Bueno, a todos los que nos están escuchando. Sí. Bien, ustedes que juegan por internet y esas cosas, ¿se hicieron amigo de alguien a través de la línea? Yo sí. ¿Así? ¿Con quién te hiciste amigo? Estaba jugando fui a la casa de mi primo. Uh-huh. Y estaba jugando al Fortnite. Entramos a una partida en dúos. Uh-huh. Y nos encontramos con un amigo de Perú. Con un amigo de Perú, mirá vos. Estábamos y nos quedamos jugando con él. Ajá. Y este febrero se va a venir para la Argentina. Ajá, y lo vas a poder conocer. Sí. Entonces. Aunque ya conozco su cara real. Ah, claro, y también porque otro, uno ve. Y también otro de Chile. Ajá. ¿Y por acá también? No. Yo no. Uh-huh. Solo yo juego con mis amigos de la escuela. Ah, ok. Pues como. Sí. ¿Y vos? Yo me conozco algunos juegos cuando juego, como Roblox, que me encontré con un amigo cuando estaba jugando a un juego de construcción. Uh-huh. Estaba jugando y me hice amigo de uno. Ajá, muy bien. Sí, ¿y vos? También. ¿Vos también? Sí. ¿Vos? Sí. También, se hacen amigos así. De hecho, casi todos, la mayoría de mis amigos, solo 4 o 5 los conozco en la vida real. Y después a los demás, todos son virtuales. Todos son virtuales, qué raro estos chicos. Cuando yo era chica no pasaba eso, nos conocíamos todos del barrio, ¿viste? Así que, bueno, hay que ser responsable a la hora de jugar, ¿no? Porque uno está interactuando con personas que no conoce realmente, que los conoce virtualmente. Entonces, hay que ser responsables en cuanto a la cantidad de tiempo en que uno juega también. Así que vamos a escuchar un audio que tiene que ver justamente con esto, con el juego responsable. Aquí les dejamos 5 claves para un uso responsable de los videojuegos. 1. Poner normas y respetarlas. Definir junto a tu familia el tiempo y momentos en los que vas a jugar. Para los expertos, el uso adecuado de los videojuegos no debería superar entre 3 y 4 horas semanales, en periodos de 30 y 60 minutos. 2. Elegí un buen videojuego, adecuado para tu edad. Algunos son didácticos, pero también hay muchos convencionales. pensados para el ocio o para trabajar destrezas, desde la creatividad o la capacidad de superación, hasta las habilidades matemáticas o la geometría, a partir de la construcción de espacios o personajes. También vale revisar la información de cada videojuego, donde suele aparecer la temática, la edad recomendada y otras características de interés. Lenguaje inadecuado, conductas en discriminación o racismo, temática violenta, sexual, sobre drogas, etc. 3. Viví una experiencia compartida. Evita que los videojuegos se conviertan en un pasatiempo que te aísle. Es recomendable que la consola, la tableta o el móvil se utilicen para jugar en sitios comunes. También es beneficioso jugar con amigos y aprender a ceder, compartir y respetar los tiempos de juego. 4. Explora otras alternativas a la pantalla. Busca actividades para aprovechar el tiempo libre. También de otras maneras, tanto en familia como con amigos o compañeros del colegio, puedes hacer deportes, salidas al aire libre, juegos de mesa, hacer manualidades o aprender a cocinar. 5. Está atento a conductas adictivas y otros peligros. El abuso de los videojuegos pueden crear diversos problemas de salud, como la obesidad provocada por el sedentarismo, alteraciones del sueño o problemas oculares, y puede llegar a generar trastornos de conducta o depresión. El juego responsable es fundamental para una niñez sana y saludable. Bueno, ¿y ustedes siguen estos consejos? Sí, yo sí, algunos. Yo también algunos. Yo también algunos. Claro, por ejemplo, esto de hacer deportes, todo el mundo hace deportes. Sí, no sí. Hacen solamente jueguitos. Sí, no. Cuando juegan hacen deporte para los dedos. Sí, sí, como mis amigos algunas veces cuando ya se tienen que ir todos, yo aprovecho ese tiempo libre para tomar un té con mi mamá. Muy bien. Yo voy a jitter. Está muy bien esto, que ustedes empiecen a pensar que tienen que tener un juego responsable, que la vida no puede pasar por un jueguito, ¿no? Incluso sí. También con esta cuestión de cómo uno se pone, ¿viste? Que no sí. Se tiene que poner violento porque no le sale, porque no gana, porque... No, a mí me pasó muchas veces. ¿Eso? A mí igual. A veces me enojo mucho porque quiero pasar ese nivel. A mí también. Si mi mamá me está escuchando, es que rompí un plato un día cuando estaba jugando al Roblox. Ah, estaba comiendo palitos, estábamos jugando un parkour con unos amigos. No podía pasar el parkour, agarré los auriculares, los tiré a la mesa, agarré el plato y lo tiré contra el piso. Me pasó eso lo mismo. No, eso hay que evitar. Es horrible. Hay que controlar ese enojo, no dejarlo salir. Yo controlo un poco la ira. Sí. Pero yo igual. Se sale. Yo igual. Lo controlo un poco. Yo cuando me enojo, a veces también le golpeo a mi almohada. Para sacar ese enojo, yo juego con mi hermano. Me pone muy feliz. Ah, yo, mira vos. Bueno, yo tomo té con mi hermana, con mi mamá, o más bien juego con mi hermanita, o mete gol o un partido, y eso me tranquiliza mucho. Me encantó el plan B de los chicos. Yo no controlo mi furia. No controlas. Bueno, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en el control de la furia. El otro día estábamos jugando y le gané en The Bridge y se enojó y dijo, me cago en todo. No, agarró la compu y le golpeó. Nos faltó el pi. Sí. Bueno, chicos, me encantó este bloque porque hablaron un montón y hablaron re bien, pero es el momento de escuchar un poquito de música, así le damos espacio a los otros compañeros, ¿está bien? Sí. Bueno, vamos a escuchar música. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la escuela Homero Manzi, este quinto grado B de bueno. ¿Sí? ¿Es así? La 9 del 13. Claro, ustedes le llaman la 9 del 13. Perfecto. Cambiamos de grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Cristian. ¿Al lado tuyo está? Ayelén. Ayelén, por ahí tenemos a... Facundo. César Henry. A Bruce. Antonio. Decí de vuelta tu nombre porque no se escuchó. Acércate un poquito más. Bruce. Bruce, muy bien. Bueno, ustedes van a hablar de grooming, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es el grooming? ¿Alguien me puede contar qué es el grooming? Es un delito, ¿no? Sí. Primero. El grooming es un delito de acoso por la internet. De redes sociales. Sí, decilo de vuelta si te escuchan los oyentes. El grooming es una cosa de internet para las redes sociales. Claro. Alguien acosa, alguien que en general es... más fotos, joven, ¿no? Fotos. Sí. Sería fotos como... sin remera. ¿Como qué más? Como fotos ya excesivas. Es como decirle, te atreves a sacarte una foto así. Sin remera. Alguien más grande que tal vez se hace pasar por alguien de la edad que, yo, que tiene quien recibe el mensaje. Sí. ¿Y qué le dice, por ejemplo, entonces? Bueno, supuestamente lo que es más usado ahora es decir que es del turno tarde de la escuela. Que es de la misma escuela, pero del turno tarde. Ah, claro, se hace pasar y es mentira, porque tal vez sea una persona mayor, porque con eso tiene que ver, porque es un delito, es alguien mayor que miente. Se hace pasar por alguien de la misma edad. Como si alguien es pequeño y otro es grande. Claro, exactamente. Y entonces, ¿qué cosas le pide, por ejemplo? Que se saque foto. A ver, foto. De uno. Una foto desnuda. Ponele. ¿Y una, qué más? Una foto con su cuerpo. Y una vez que la tiene, ¿después qué hace? Y la amenaza. La amenaza. Con no decirle nada a su padre. Y sigue pidiéndole cosas. Porque está amenazada esa chica o ese chico. Y bueno, la verdad que es como muy, muy complicado eso. ¿Ustedes conocen a alguien que le haya pasado eso? No. No, porque ustedes son todavía muy pequeños. Sí. Yo ya tengo Facebook. Sí, yo también tengo Facebook. ¿Ah, tienes Facebook siendo tan chico? Pero yo no tengo a nadie así desconocido. El año pasado. Yo tengo así a mi familia. Tengo a mis primos o a mis hermanos. Yo prevengo esas cosas. O a mis amigos, o a mis tíos, o a mi tía, o a mis primos. Porque viste lo que pasa con internet, es que uno se empieza a relacionar con gente que no conoce. Y que en realidad... puede mentirnos, puede usar una foto falsa. Como un niño. Como una foto joven. Bueno, entonces, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar justamente una escena. A ver si comprendemos un poquito más qué es el grooming. Hace una semana, Malena abrió por primera vez una cuenta propia en Facebook. A los días recibió un pedido de amistad de un tal Mateo Rizzo, quien la contactó diciéndole que va al mismo colegio, pero en el turno tarde. Hola, Malena, ¿cómo estás? Hola, Mateo, yo bien, ¿y vos? Bien, mucho mejor ahora que te leo. La otra semana no me dijiste tu edad. Ah, cierto, tengo 12 años. ¿Vos? Yo ya cumplí los 13. ¿Cuándo es tu cumple? El 20 de octubre. Ah, yo ya cumplo el 12 de mayo. Male, ¿me mandas una foto tuya? ¿Una foto mía para qué? Para conocerte mejor. Ok, ahí te la mando. Qué linda sos, pero esa es una selfie. Me gustaría verte el cuerpo entero. No puedo ahora, estoy con mis padres. Además, tengo que hacer la tarea. ¿Vos no tenés tarea? Esta semana son las pruebas. No, yo estudié todo. Dale, Male, anda a tu cuarto y cerrar la puerta y yo te espero. No, Mateo, me da vergüenza. ¿Por qué? Es solo una foto. Bueno, ahora te la paso. Ves que no era tan difícil. Además, sos hermosa, gracias. Gracias. ¿Te animás a una sin remera? Malena ya no podía más. Con tanta incomodidad, tenía que frenar esa situación. Los pedidos de Mateo no eran inocentes y eso le hacía sentir miedo. Ahí está la situación, ¿no? Cada vez va por más. Sí. ¿Y Mateo quién es? Yo, bueno, Mateo sería un adulto. El hombre. Como mucho que se hace pasar por un perverso hombre. Mateo Rizzo. Mateo Rizzo. Que se hace pasar por... Por un niño. Claro. Un adolescente. Claro. Y Malena, por ejemplo, frente a esa situación, ¿qué debería hacer? Contarle con sus padres. Contarle a sus papás. Pedir permiso y conocerlo en la vida real. Al modo para prevenir situaciones como esas. Sí, por eso es muy importante que los papás sepan qué están haciendo los chicos con las redes, ¿no? Para que, para evitar este tipo de cosas. Pero Malena tendría que rápidamente decirle a sus papás. Sí. Mi mamá todos los días revisa mi celu. Mamá, si es que estás escuchando esto, te digo algo. Yo no tengo ninguna persona más que solo a ustedes, papá y eso. Ajá, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos charlando sobre el tema del grooming. Seguimos con los chicos y las chicas del quinto grado B de la Escuela 9 del Distrito 13, la Homero Manzi. Y a los oyentes los queremos invitar a visitarnos a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar, o nos pueden contactar por Facebook, Programa Rec, o nos pueden seguir por Instagram, programa.rec. Así nos contactamos a través de las redes. Así que ustedes, sí, chicos, también pueden visitar. Acá, como hay algunos que tienen Facebook, pueden entrar y chusmear. Pueden ver las fotos, pueden ver este estudio de radio, de vuelta, recordar todas estas cosas. Así que, bueno, nada. Estamos hablando de grooming y estábamos hablando que justamente es el acoso de alguien mayor hacia alguien menor. ¿Se puede prevenir esto? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí se puede prevenir. Sí. Hay un audio que ustedes hicieron sobre la prevención. ¿Los quieren escuchar? Sí. Bueno, vamos. El grooming se puede prevenir. Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta para poder hacerlo. Rechaza los mensajes de tipo sexuales. No publiques fotos tuyas ni con tus amigos ni con tus amigas en sitios públicos. Conversa con tu familia sobre el peligro de navegar en la red. Utiliza perfiles privados en las redes sociales. No aceptes en tu red social a una persona que no haya visto físicamente, a las que no conoces bien. Respeta tus propios derechos y los de los demás. Tienes derecho a la privacidad de tus datos personales y de tu imagen. Mantener tu equipo seguro, utilizar programas para proteger tu compu, utiliza contraseñas realmente privadas y difíciles, no incluyas en tu NICs datos personales como tu edad o tu fecha de nacimiento. Si se ha producido una situación de acoso, guarda todas las pruebas que puedas. Mensajes, capturas de pantalla. Si se ha producido una situación de acoso, no cedas ante el chantaje. Contáselo a un mayor, pedí ayuda en la escuela, pero no te calles. Detener el grooming es responsabilidad de todos. Bueno, y ahí estábamos escuchando unos consejos para prevenir el grooming. ¿Alguna vez pensaron que ustedes podían llegar a sufrir grooming? No. ¿No? La verdad, yo después de hacer ese trabajo, yo ya tenía como acércate un poquito. Sí. Ya tenía como miedo, ¿entendés? Porque hay muchas personas que ya sufrieron eso y yo no quería ser uno de esos, o sea. Nosotros somos pequeños, ya algunos ya tienen redes sociales como Twitter, Facebook. Sí. Yo ya tengo Facebook. Ajá. Pero así aceptar a personas desconocidas ya no. Claro, los desconocidos quedan afuera. Sí, si son conocidos así que mi papá los conoce. Claro. Sí, sí les acepto. Si así corte mi primo, sí, no tiene Facebook, pero los tengo en WhatsApp. O sea que Perfecto. Y alguien que te pide una foto, tus primos no te van a pedir una foto porque te conocen. No. Eso parte de gente desconocida. Sí. Claro. Bueno, ¿nos queda algo más? ¿Qué nos queda ahora? Porque el señor ha recibido un llamado al aire. ¿Quién te está escuchando? Mi mamá. Tu mamá. Entonces, ¿cómo se llama tu mamá? Norma. Norma. Le mandamos un saludo a Norma, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien? Y a mi hermana. Bueno, le mandamos saludos a las familias que están escuchando a los chicos. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. ¿Quién vamos a escuchar? Una canción que se llama Un Año de Sebastián Yatra. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Bueno, estamos en Hora Libre en el barrio con este quinto grado B de la escuela número 9 del distrito 13, que se llama Homero Manzi, y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Juliana. ¿Al lado tuyo está? Giselle. ¿Por acá? Antonella. Juliana. Yes. Dale. Tiago. Tiago y Belén. Y Belén, ahora sí, estamos todas y todos presentados, ¿verdad? Este grupo va a hablar de otro tema que los cruza a ustedes como niños de esta edad que tienen, que es el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Así les explicamos a los oyentes. ¿Qué es, por ejemplo? Sí, dale, Belén. El ciberbullying es cuando suben una foto vergonzosa a las redes sociales que a uno te gusta que esté en las redes sociales. Claro. ¿Y entonces qué hace todo el mundo? Y se burla, la sigue, sube y se la pasa a otro compañero y el otro compañero la sube. Uh-huh. Y se empiezan a reír, le ponen cosas y eso. Está bien. ¿Algo más sobre esta...? O sea, ¿en la escuela se da que pase esto? Sí. ¿Sí? A ver, acércate y decime por qué te parece que pasa. Porque da vergüenza. Te da vergüenza, pero hay mucha gente que sube o que sin que se dé cuenta le saca una foto a alguien, por ejemplo. Sí. Porque encima ahora tenemos el celular, ¿viste? Que es algo que nos hace la foto muy accesible, porque no tenemos más que agarrar, tic, sacar la foto y lo tenemos todo el tiempo. ¿sí? Entonces tal vez en ese momento alguien saca una foto ridícula de alguna otra persona y la sube y todo el mundo se ríe, empieza a hacer un lío bárbaro esto, ¿no? Y él, y la persona que es fotografía de que todo el mundo se ríe, ¿cómo les parece que se siente? Mal. Muy, muy mal. Bueno, nosotros tenemos una escena, ¿sí? Para graficar esto. Así que vamos a escuchar la escena sobre el ciberbullying. Bueno, chicos, ¿y hicieron la tarea? ¡No! Sí, señor, yo la hice. ¡Cállate, Cata! ¡Qué ñoña! Muy bien, Cata. El resto se queda sin recreo. ¡Bú! Ya me cansó, Cata. Por su culpa nos dejaron sin recreo. Sí, es una ñoña. Hay que hacer algo. ¿Y si compartimos la foto de la que se quedó dormida? Sí, tenía una cara de salame terrible. Hasta se le vio el hilo de baba. No te olvides de etiquetarla, así la ven todos en el colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué son todas esas notificaciones? ¡Ay! ¡Pareces una bebita! ¡Cata, volvé a la cuna! ¡Deja de molestar en el aula! ¡Cata, babosa! ¡Te regalamos un babero! No puede ser, toda la escuela se está riendo de mí. Esto es horrible, no quiero volver a la escuela. ¡No quiero! ¡No quiero! Pobre Cata, ¿sí? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Cata? La defendía. Si vos fueras su compañera, la defendías, claro. ¿Y si fueras Cata misma? Si todo el mundo se ríe de vos, ¿qué haces en ese momento? Acércate un poquito, así te escuchan. Yo no le daría importancia. No le darías importancia. Lo que pasa es que hay que tener una personalidad fuerte para no darle importancia, porque en realidad, viste, cuando todo el mundo se está burlando de vos, uno tiende a que eso sea muy importante, ¿no? Yo me tendría que defender. Uh-huh. ¿Cómo te defenderías? A ver. ¿Y qué? No entendí. Entonces, haciendo lo mismo que él me hizo a él para que él sienta como yo me sentí cuando me subió esa foto a mí en internet. Claro, pero, viste, a veces tomando ese tipo de decisiones lo que hacemos es que la violencia y esto siga y siga y siga. Me parece que alrededor nuestro hay muchos adultos. Yo le comentaría a un mayor. Claro, por ejemplo, ¿a quién le comentarías? Y si estoy en la escuela, al director, a la directora o al profesor que está conmigo en el grado. Uh-huh. Claro, para que intervenga. Siempre el adulto tiene como más, digamos, otras herramientas, otras posibilidades para intervenir. Entonces, de esa manera no hacemos, ¿viste? Porque esto de ojo por ojo no está bueno, ¿viste? Vos me haces una cosa y yo te hago lo mismo, ¿no? ¿Y algún consejo para los compañeros? ¿Qué? De que se defiendan y que no se queden callados. Que no se... Claro, claro. Que los que quieran ayudar la Cata le vayan y también colaboren y le digan al mayor. Perfecto. Ustedes me decían que sí hay casos de bullying o de ciberbullying en la escuela. A veces. ¿Se lo dicen al profe? Bueno, siempre hay una... Es buen momento para empezar. Siempre, ¿no? Entonces, a veces hacer este tipo de trabajo nos concientiza para que nosotros podamos hacerlo de una vez por todas, ¿no? Bueno, ustedes también hicieron un audio que es para prevenir el bullying, el ciberbullying, ¿sí? Digo siempre bullying porque es como que ahora lo que pasa es que tenemos estos aparatitos y se ha convertido en un bullying a través de internet. ¿Vos querías leer algo? ¿Tenés algún papelito? Porque hay mucho papel. Antes de pasar al audio, tal vez me puedas comentar algo. Sí, acá... Mira, acércate al micrófono, dale. Acá vamos a hablar, yo y Tiago son en pareja, uh-huh. Sobre el ciberbullying. El ciberbullying, a ver. Comentemos algo más sobre el ciberbullying antes de ir al audio, entonces. No sé. ¿Lo querés leer? No, después los leo cuando todos los vamos a leer. Bueno, entonces grupos. Después vamos a leer, ahora vamos al tema de la prevención del ciberbullying. Los niños y las niñas somos más vulnerables frente al ciberbullying. Por eso los adultos pueden hacer varias cosas para acompañarnos. Promover momentos de charla con los niños y niñas para que puedan decir lo que les pasa. No minimizar ni exagerar la situación. Aceptar los ocurridos y acompañar a niños y a niñas. Escuchar y tener en cuenta las necesidades de los más chicos. Y hablar con el grupo de pertenencias y evitar mantener en secreto la situación para no aumentar el aislamiento de la víctima. No fomentar la venganza, ya que esa actitud lleva a mayor violencia y no solucionar conflictos. Evitar que los menores de edad compartan información que perjudica a otros. Configurar la privacidad en las redes sociales y elegir como amigos solo a personas que realmente conozcan. Utilizar las herramientas que brindan las redes sociales para reportar el acoso o bloqueo al acosador. Entre todos podemos parar el ciberbullying. ¡Ayúdanos! Bueno, y ahí teníamos mecanismos para evitar el ciberbullying, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, para que a los oyentes le quede muy, muy claro. Entonces, ¿qué es el ciberbullying? ¿Lo queremos repetir? Sí. Dale, decime. El ciberbullying es cuando una persona te molesta, te carga a lo que a vos no te gusta, que te diga. A través de las redes. Yes. Sí. O a través de, te lo pueden decir en cara también. ¿En dónde? Así te lo puedes decir en cara. Eso pero sería el bullying. El ciberbullying justamente tiene que ver con tener también un aparatito de estos, ¿no? También te pueden grabar burlándote y lo suben a YouTube. Claro. Y que lo vea todo el mundo. Claro. Tiene que ver con las redes el ciberbullying, con el ciberespacio, con esto que nosotros, a través del cual nos vinculamos de una manera rara, ¿no? Porque a veces no conocemos al otro que está del otro lado, o incluso podemos comportarnos muy mal con alguien que tenemos muy al lado y olvidarnos de que el otro sufre. Sí. Hay que aprender a vivir en el tiempo de internet. ¿Qué más queremos decir? ¿Nada más? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar un temita musical y después vamos a hablar sobre el taller de radio. ¿Dale? Dale. Me llamo Emily. Lo que más me gustó del taller de la radio fue aprender a perder mi miedo al hablar. Lo que más me gustó del taller es que ya sé a qué hora tengo que usar la compu y a qué hora tengo que terminar. Soy Carlos Isla Cruz. Hola, soy Adrián y lo que más me gustó del taller de radio fue conocer más gente y estar en un lugar grande. Hola, me llamo Antonella y lo que más me gustó hablar por el grabador. Me llamo Leonel y lo que más me gustó fue ser responsable. Me llamo Julián y lo que más me gustó es disfrutar con mis amigos. Hola, me llamo César. Me gustó más la escena del trabajo. Hola, me llamo Yelen. Me gustó aprender más del Grumit. Hola, mi nombre es Antonio y fui el primer narrador en el trabajo. Bueno, lo que yo quiero decir es que me gusta intentar hacer esto para, aunque sea dar un mensaje a los chicos que usan redes sociales, para poder evitar secuestros, acosos y más. Hola, soy Facundo y me gustó hablar de esto para poder evitar el grooming y que no pase nada malo. Hola, soy Cristian. Lo que más me gustó fue interpretar a Mateo, pero tuve vergüenza. Hola, me llamo Belén. Lo que me gustó fue las escenas que no tocaron. Hola, me llamo Sheffer y ya no tengo vergüenza de animarme a hablar. Bueno, y ahí estaban las apreciaciones sobre el taller de radio, ¿no? Sí. Ahí nos reíamos de algún que otro, con algún que otro compañero que había adoptado esta forma de hablar radiofónica, ¿no? Sí. ¿Y a ustedes qué les pasó? ¿Les gustó trabajar este tema? Sí. ¿Les gustó venir acá a la radio? Sí. Me gustaría trabajar más de esto. ¿Te gustaría trabajar más de esto? ¿Qué es lo que te gusta de trabajar más de esto? Esto. ¿Listo? ¿Estar metiditos acá y hablar? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y al resto le pasa lo mismo? Sí. Porque hay gente que es tímida, que le cuesta hablar. ¿Pasa en este grupo? Sí, a mí, por ejemplo, a mí me costaba hablar en público y me ponía nerviosa y me trababa y ya no, porque me acostumbré. Muy bien. Así, Paula, entonces hiciste un buen trabajo. Está muy bueno. A veces uno descubre cosas y descubre potencialidades, descubre qué cosas puede hacer o qué cosas puede decir haciendo una actividad como esta, ¿sí? Sí. Así que ahora quiero que alguien que tenga ganas me anuncie el próximo tema que viene. Yo. Vos, dale. ¿Cuál? Este, mira. El número 10. ¿Acá? Sí. ¿Qué dice? Vamos a escuchar... Tu color para pintar. Vía. Y acá también los aplausos son para ustedes, porque estuvieron cantando las chicas el tema, ¿no? Mientras sonaba. Sí. Bueno, se nos está acabando el programa. Ronda de saludos para la escuela primero, porque nos están escuchando. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Yo. Dale. Para mi mamá y para mi hermano Tobías. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Yo para mi mamá y mi papá. Ajá. Para mi mamá. Para tu mamá. Decimos el nombre, pues si no las madres no saben cómo se llama. Andrea. Para Andrea, para... Nélida y Facundo. Ok, ¿por ahí? ¿No querés mandar saludos? Bueno, ¿por ahí? ¿No? Pues sí, decime. Acércate al micro. Mi hermanita Mayerly. Acércate un poquito porque no se escuchó. Mi hermanita Mayerly. Bueno, le mandamos... Todas y todos están saludados. Y le agradecemos a Nicolás Delgado que estuvo en la... A pesar de que está en un momento complicado, llegó a operarnos, ¿sí? Todo pasa, todo llega. Estamos en ansiedad. Bueno, nosotros nos reencontramos en esto que se llama Hora Libre la próxima semana